Jorge Lexbur por el punto crítico radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Y estamos aquí nuevamente un lunes aquí en su programa favorito Time of Fashion con su amigo Jorge Lexbur por el Punto Crítico Radio. Hoy tenemos el tema muy interesante. Bueno, la semana pasada, desde el día lunes, empezó lo que fue la Semana de la Moda en México, Mercedes-Benz Fashion Week México Otoño-Invierno 2015-2016. Se presentaron una serie de diseñadores bastante importantes a nivel internacional como nacional, claro, también mexicanos, obviamente. Y bueno, presentaron su colección con varias gamas de colores, con varios estilos minimalistas y demás. Y tenemos un muy buen contenido acerca de, pues, de esto. A lo largo de esta Semana de la Moda, empezó el día lunes con el foro de ideas 100 a las 4 horas, que es donde se presentan los diseñadores a hablar de sus prendas, de sus colecciones, donde presenta Ciel como uno de los patrocinadores oficiales del Mercedes-Benz Fashion Week. Y bueno, el día martes, el día 14 de abril, estuvo Pineda Cobalín a las 17 horas con una muy, muy, muy buena colección que llena de magia, que llenó de magia las pasarelas. Esta vez los diseñadores y directores creativos de la marca apostaron con su colección Otoño-Invierno 2015 de nombre Pehuali. Sí, tienen unos nombres muy raros, ya lo sabemos. La temporada pasada se inspiraron en los alebrijes. Y bueno, Pehuali está compuesta por una línea de estampados tradicionales, colores vivos, siluetas, mix de texturas con propuestas tanto femeninas como masculinas. Sofisticación, estilo y elegancia se traduce en una mágica pasarela. Esta colección siempre, bueno, Pineda Cobalín siempre nos lleva por una tendiente más hacia un target de 30-40 años. Sí, juvenil, pero las típicas mascadas que vemos en Palacio de Hierro que venden ahí. No pasa de eso, pero en ropa, ¿no? Digamos que son cortinas enormes envueltas en una modelo. Yo la verdad es que no se lo he visto a muchas damas. Sin embargo, en moda masculina, a pesar de ser las mismas texturas, tenemos una colección más sublime con colores malala, con azules, con negros, con un estampado de flores ahí medio rara. Rombos, romboides. Y bueno, para hombre la verdad a mí se me hace bastante original, pero también falta que quien se lo ponga, ¿no? Mi querido Robert, tú que estuviste ahí ese día, ¿te pondrías algo de Pineda? Ya se quedó pensando aquí el amiguito, el niño bullying. Y les voy a platicar en un ratito por qué le decimos el niño bullying aquí al querido muchacho. Pero bueno, la colección de Pineda Cobalín se me hizo bastante agradable a los ojos. Y tenían una buena propuesta. Sin embargo, pues no sale nunca de lo mismo, ¿no? Bueno, por otro lado también estuvo Benito Santos, que por quien no lo sabe es el diseñador directo de la primera dama de aquí. De verdad que qué suertuda, porque Benito Santos sí se la rifa en sus colecciones. Y digamos que su colección, si no me equivoco, en esta temporada fue... No, sí, me estoy equivocando, perdón, estoy dando aquí una información mal. Fue a las 16 horas su colección, su pasarela. Benito Santos se presentó también aquí en Campo Marte, el día martes, me parece. Y fue debutó en Mercedes-Benz Fashion Week con el pie derecho, justamente porque no, yo personalmente no lo había visto, no había visto su talento, pero es muy bueno, es una inspiración En los caballos pura sangre. De hecho, había ahí unos obstáculos en la pasarela bastante buenos, que aquí Robert ya se acordó de esa pasarela, con colores vinos que vienen desde la temporada pasada. Es la primera ocasión en que el diseñador de Jalisco, Benito Santos, presenta su marca sobre la pasarela del Mercedes-Benz. Y vaya que lo hizo, como lo digo, con bastante suerte, con bastante toque, con... Yo digo que los diseñadores de Guadalajara siempre van a ser muy buenos, además sus saben escoger muy bien a sus modelos. Fue la ocasión perfecta para mostrar ante el mundo de la moda mexicana una colección inspirada pues en los caballos, que es muy raro ver este tipo de cosas, ¿no? Yo personal no lo había visto. Envolviendo los sentidos en un ambiente sumamente dramático, porque de verdad, o sea, traían la cosa esta que traen en la frente los caballos para guiarse, traían su peinado también parecido al de una cola de caballo pura sangre, un caballo árabe, con colores de, se lo digo, de la misma temporada, que es pues malala, cafés, este tipo de colores. Esta colección es un reflejo de un diseñador más maduro del que había antes, que se presentaba en Intermoda, con un concepto más estilizado que dejó aflorar una sofisticación sumamente interesante mediante la mezcla de sus materiales, pieles, vinil y tafetas, que fueron los lienzos perfectos para estas piezas excepcionales. Y sí, la verdad es que son muy buenas, la verdad, para quien hace equitación. Yo creo que sí les sirven, porque hay veces que los diseñadores hacen ropa preciosa, pero pues no sirven, literal, aunque se oiga feo. Pero bueno, estas prendas son muy, muy, se pueden usar de manera cotidiana, la verdad, los colores van con la temporada. Yo digo que lo difícil va a ser que alguien se ponga lo del caballo aquí en la frente y salga como si nada. Yo creo que el novio va a estar ahí cabalgando. Yo me parezco a Fer de simple, ¿verdad? Pero bueno, seguimos también con la talentosa Sandra Way, que presentó también ahí mismo su colección Otoño-Invierno 2015. Es una diseñadora bastante talentosa, que dejó aflorar una vez más en el Mercedes Fashion Week México pues su talento, ¿no? Pero bueno, antes de irnos a todo esto, me llegó un chisme ese mismo día de que no se presentó esta chica, no se presentó el día miércoles Alexia Ulibarri. Fue Alexia Ulibarri la que no se presentó, ¿no? Alexia Ulibarri, porque... Bueno, según me llegó, no le dejaron meter sus prendas a, pues sí, a la página, a México, o sus prendas o su tela, pero el chiste es que no llegó. Entonces, pues bastante preocupante, porque pues todos queríamos ver su talento. Pero, pues gracias a Dios, esperemos que todo esté bien con ella y con la plataforma Mercedes-Benz Fashion Week, porque es una diseñadora bastante talentosa y nos gustaría seguir viendo y que no haya sido solo un pretexto para que la diseñadora no se presentara, ¿no? Porque suele pasar como sucedió con un diseñador ruso de una plataforma que ya no está, que se las voy a hacer, que yo creo que ya se imaginarán cuál es, pero bueno. Y bueno, hablemos ya de lo que fue el desfile de Sandra Way. Su colección se llama Kachak, la exploración textil de Sandra Way, Couture, Otoño-Invierno 2015. La diseñadora Sandra de Lima nació pues, en 1983, que no sé por qué estoy diciendo eso. Ya está un poco viejita, solo quería dar el dato. Tiene 11 años más que yo, o sea que tiene como 32 años. Presenta su colección Otoño-Invierno 2015 titulada Kachak en el marco de Mercedes-Benz con el apoyo del Tequila Centenario. Qué buen apoyo, ¿no? Versátil, independiente, segura de sí y muy femenina, la mujer de Sandra Will Couture destaca tras la interesante complexión de la colección Otoño-Invierno 2015 Kachak, de origen quechua. Kachak significa deporte distinguido. Para que veas que aquí en México también nuestro idioma tiene ahí sus cositas chidas, ¿eh? Deporte distinguido, güey. O sea, con percha, con personalidad. Ya quiero hacer reír al Robert porque aquí está como agüitado, entonces ya. Y a partir de este vocablo, la diseñadora rescata una distinción inigualable del traje de la mujer andina que convive con el preámbulo artesanal y la impecable técnica de construcción en su indumentaria. Fiel a sus raíces, pero con enfoques modernos, Sandra Güell ofrece un armario listo para usarse y adecuarse al estilo y personalidad de sus clientes desde su asentamiento en México desde el 2008. Ya Sandra Güell aquí en México, yo creo que pues, se volvió una diseñadora bastante importante. Es una combinación inesperada y cromática. No inesperada, porque ya lo hemos visto en otras, pero ella hizo una gama, paleta de colores que se conforma de los colores neutros como el hueso, el negro y el camello. Asimismo, se completa con acentos vividos que iluminan el panorama sombrío del clima de la temporada. El rosa chicle, el rojo, el mamey y el marsala. Que para quien no sabe quién es el marsala, porque yo lo digo mucho, es un tono rojo cereza cobrizo. Eso también se les va a dificultar, o sea, sé que mejor digo que es el tono vino. Pero es que muchos no saben que el tono vino tiene otro nombre, ¿no? A todo le dicen, ah, es que es vino, y no, es marsala, güey. Es color rojo cereza cobrizo. Eso me recordó una canción muy chistosa, de ahí de la amandititita, qué oso. Pero bueno, seguimos también a comentar el siguiente diseñador. Fue Guess de Marciano, y aquí ya mi amiguito hizo ojitos porque se la rifaron, ¿eh? La verdad. No, pero bueno, aparte de las modelos, también demostraron una colección bastante buena que para mi gusto es portable, más no lo super mejor, pero pues se puede portar, ¿no? Guess siempre ha sido bastante bueno. Se presentaron esta vez en Mercedes-Benz y bueno, fue de los pocos hombres, de los pocos diseñadores que hicieron ropa también para hombre, ¿no? Tales fueron Grifo, Zingara, Simple Baltrista, Malafache y Lorena Sarabia, y obviamente Grifo, que hizo aquí unos trajes bastante, bastante buenos. O sea, a mí me gustaron muchísimo los trajes. Es que aquí me está haciendo ojitos el señor. No, es que pusieron unas modelos muy, muy guapas también, que nada que ver con bueno, obviamente todas son guapas, ¿no? Pero pues, digamos que pusieron tipo Victoria's Secret. No tan cañón, pero ahí se la llevan. Se llevaron una colección con colores rojos, azules, con en los trajes colores negros, con pantalones de mezclilla, pantalones de vestir, así como lo dice mi compañero, pantalones bastante, bastante interesantes para las mujeres, porque ya tenía varias temporadas por ahí que la verdad es que, bueno, Guess nos sorprendió esta vez con su indumentaria, poniéndose unos pantalones con estampado de tipo marciano, obviamente el diseñador que todos conocen. Y bueno, le mando aquí un saludo a Mon, hija de su madre. Y bueno, toques rojos, toques azules, toques de mezclilla con estampado. Y bueno, le mando aquí un saludo a esta chica que me mandó un mensaje en este momento, Mons Hernández, que ya se debe de ir en camino a la escuela. Y un besote enorme. Y bueno, seguimos aquí con su programa. Guess estuvo bastante formidable, la verdad. Y que se vaya con cuidado, la amo. Y bueno, también estuvo a las 9 de la mañana, quien fue México Diseña, que fue presentado por Elle, la revista. Que aquí no entendí el conflicto de que fue directo de Sara Galindo, que era Sandra tuvo un conflicto con un seguidor de Twitter, a Sandra, a Sara Galindo. La sacan de la revista Elle como editora y meten ahí a otro chico o chica, no recuerdo muy bien. Pero como el proyecto de Elle México Diseña era de ella, pues ella se queda con el proyecto y lo lleva a la plataforma de Mercedes-Benz Fashion Week México. Es por eso que ahora dice México Diseña en vez de Elle México Diseña, porque ya no tiene esto. Y bueno, nos vamos a un corte musical. Regresamos a este su programa Time of Fashion con todas las noticias del Fashion Week, que por cierto estuvo bastante cansado, ¿eh? Y eso que aquí mi compañero solo fue un día y ya venía muerto. Imagínense yo que duré toda la semana. Pero bueno, venimos con más noticias aquí en su programa. Les tengo una sorpresita en un rato, a ver si llega, y si no lo guardamos para mañana. Mi querido amigo Jorge Tapia de la revista It Magazine, el director general, va a estar aquí con nosotros hablando de este tema. Nos vemos después del corte y regresamos. Time of Fashion. Bueno, aquí diciendo que se trabó mi celular al aire. ¿Qué pasó, querido? ¿Cómo que se te trabó el celular ahí, Roberto? Ya estamos de regreso aquí en su programa Time of Fashion. Para quien nos quiera seguir en Instagram, me encuentro como Jorge Lexford, así directo, Jorge, J-O-R-G-E, Lexford, L-E-X-F-O-R. Ahorita está público mi perfil y aprovechense porque lo cierro rápido, ¿eh? No, no es cierto. En Twitter como @JorgeLexford, así como se los dicté. Y bueno, ya saben, el punto crítico en Facebook, el punto crítico en Twitter. Y no se olviden también visitar el blog Time of Fashion, timeoffashion.wordpress.com. Aquí seguimos siempre con las mejores noticias de la moda y del estilo, de sociales y de todo en su programa Time of Fashion. Bueno, nos quedamos en este proyecto de México Diseña, donde la editora Sara, muy querida por el mundo de la moda porque apoya muchísimo a esta industria, se separó de la revista, bueno, la corrieron de la revista por el conflicto este que hubo con el chico en Twitter. Qué mal plan, ¿no? Porque, digo, Sara siempre ha sido un ícono de la moda mexicana, tanto que el presidente Peña Nieto, se la llevó a Inglaterra entre sus 200 invitados, que es lo que no logró entender, por qué tiene que estar Sara Galindo en Inglaterra cuando esta tipa le diseña también otros diseñadores. O sea, no cabe en mi cabeza. Y tiene ahí un equipo de moda bastante vasto que no entiendo para qué lo quiere. De verdad, a veces pienso que la gente es tan hueca que piensa más en cómo se ve exteriormente que cómo se ve su cerebro. Y esto me dificulta a mí un poco. Y si empiezo a hablar de esto me voy a enojar bastante. Entonces mejor sigamos con el siguiente diseñador, que es WGSM FGM. La verdad, igual parecido a los diseños pasados, su colección se siguió en lo que fueron los colores Marala, en color azul, en el color azul rey, fue de los principales. Y bueno, pues no se puede hablar mucho de esta marca, ya que es buena, pero a mí no me parece como que la mejor. Entonces, no sé a ti qué te pareció, amigo, la marca WGSN. No, pues al parecer no se acuerda aquí el chico. Es una buena marca aquí en México, con unas microtendencias, un vestir de sentido que ellos le llaman. De hecho, hicieron un seminario de macrotendencias para esta temporada, que me voy enterando hace poco. Sin embargo, pues no salen de lo que presentaron los demás diseñadores, ¿no? Que son colores tipo vino, rojo cereza cobrizo, tipo verde. También diseñan para niño, también es algo muy bueno porque luego los padres no saben ni qué ponerle. Usaron vinil, usaron piel, usaron algodón, lana. Los niños, las colecciones de niños incluyen una bermuda, calcetas, botas, suéteres, sombreros, que es bastante bueno porque generalmente las colecciones no sacan ropa para niños, pero qué bueno que aquí WGSN sí lo haya hecho. A mí en lo personal no me gusta mucho esta marca, pero bueno, ya les tenía que dar el dato. La siguiente diseñadora es la señora Vero Díaz. Vero Díaz es una diseñadora bastante buena de aquí de México. Se presentó el día martes al Mercedes-Benz Fashion Week. Usó colores cafés, usó colores negros, hizo vestidos, hizo faldas, hizo vampiros, hizo minifaldas. Fueron bastante buenas en esta ocasión. Esta diseñadora Vero Díaz ya se había presentado en ocasiones pasadas en lo que fue, pues, México Diseña, esta cosa dirigida por Sara Galindo. Ella es originaria de Mérida, Yucatán. Presentó su primera colección en el 2006, pero hasta el 2010 su nombre empezó a sonar entre las pasarelas y a tomar fuerza en el mundo de la moda mexicana. Se caracterizó por el toque eléctrico y sexy que plasma en todos sus diseños. Vero ha demostrado su versatilidad a lo largo de los años a través de los distintos enfoques de sus colecciones, pasando desde trajes de baño y zapatos hasta vestidos de novia. Es lo que les comentaba, siempre ha tenido como esa tendencia a que la mujer sea sexy pero no vulgar y que se vea con clase y estilo al mismo tiempo. Sus diseños son bastante atrevidos algunos, tiene unos escotes bastante largos y usa muchos pliegues. Después de haberse presentado ya en dos ocasiones en la plataforma de México Diseña de la revista Elle, bueno, antes de la revista Elle, ahora de Sara Galindo como patrocinador, ya ahorita también está Elle, Vero Díaz reveló su colección Otoño-Invierno 2015 sobre la pasarela Mercedes-Benz, en donde busca retroceder en el tiempo a la época de los 70 y 80 mediante vestidos y pantalones en cortes entallados en contraste con mangas oversized y un mix and match de texturas exóticas y colores como el verde, botella o púrpura. La verdad, nos dejó con el ojo abierto. Yo que vi su colección, fue de mis favoritas, porque como le está diciendo uno de mis amigos, Arturo Gil, el director de Bloody Pie, un gran amigo, no se me ofendan diseñadores, ahorita que les toque les voy a decir qué pasó con sus colecciones, pero yo digo que ya muchos de ellos se volvieron tan comerciales que se llegan a ver ya como la ropa que venden en Palacio de Hierro, los mismos colores, las mismas texturas, los mismos diseños para señoras de cierta edad, ¿no? No digo que las señoras de cierta edad no se sepan vestir, pero ya siempre es lo mismo para ellas, ya deberían de cambiarle, no porque se vuelvan comerciales, deberían de hacer esto. Vero Díaz, sin embargo, conserva su originalidad, y les digo, fueron vestidos bastante, también entre góticos, la verdad, o sea, yo de los 70 y 80 sí veo algo, sin embargo, también veo ahí como algo medio gótico, que se me hace bastante padre, usó muchas transparencias. Bueno, no muchas, usó como hay unas 3, 4 transparencias. El color amarillo también lo llegó a usar. El beige, el color café, usó varios tonos de cafés para sus prendas. Y claro, obviamente, como en cualquier colección de otoño-invierno, no puede faltar el color negro, mi color favorito. Así que ya saben, si les tocó ahí algo, si ya saben, bueno, se me lengua la traba. Si quieren regalarme algo que sea negro, con todo el gusto del mundo, bueno, del color que sea, ¿verdad? El que ya me voy a aparecer a los canaperos que nada más van a tomar ahí Fusti al Mercedes Benz. Pero bueno, seguimos con la diseñadora Alexia Ulibarri, que bueno, Alexia Ulibarri siempre se presenta con representación, con el patrocinio de otra marca. Esta vez Alexia Ulibarri se presentó con la marca Toast, me parece. Fue una buena colaboración, como siempre. Utilizó colores fríos en su colección. Utilizó mucho lo que es el azul. También, bueno, se presentó con transparencias, con colores que van muy de acuerdo a la temporada, y tuvo ahí una presentación de un chico que no sé, no era chico o chica el que cantó, era una chica. Al final de la pasarela sale la chica a cantar. La verdad fue muy bueno. También sale Alexia Ulibarri saludando y demás. Pero a mí esta pasarela se me hizo muy buena. Creo que Alexia Ulibarri siempre se ha distinguido por su estilo. Esta temporada utilizó el negro, las transparencias, el rosa, el azul, algo más como primavera-verano, Sin embargo, no se salió del enfoque que le quería dar a su otoño-invierno con estos colores negros, con estos colores también cálidos que usó un café cobrizo, tirándole a dorado, que también se me hace un color muy bueno para su colección. Utilizó el rosa, hizo vestidos, hizo pantalones, utilizó los pliegues, que bueno, esto siempre es importante para las temporadas de otoño-invierno. Y bueno, el día miércoles también se presentó lo que fue la diseñadora Lidia Lavín, siempre he estado aquí en las mejores plataformas de México, y bueno, esta no podía haber sido la excepción. Nos estamos diciendo que ya nos tenemos que ir a un corte y regresamos, pero bueno, aquí regresamos con su diseñadora Lidia Lavín. Se me da lengua la traba, no calenté bien antes del programa. Regresamos con su programa favorito, Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda con su amigo Jorge Lexpor en Instagram. Ya saben, síganme porque no tengo Facebook y se me bajaron los seguidores con esto de que las cuentas de Instagram se cancelaron. Me bajaron como 300 seguidores. Pero bueno, entonces ahí síganme en Instagram como Jorge Lexpor. Búsquenme en Jorge Lexpor y busquen aquí el Punto Crítico Radio en Facebook, en Twitter. Y síganos y denle like y compartir a todo lo que pongamos. Nos vemos después de este corte comercial o musical y regresamos. Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Y estamos de regreso aquí en su programa Time of Fashion. Me acaban de mandar un mensajito que me están escuchando. Le mando saludos a Héctor Sierra, a Héctor Sierra León y también a Betsy Sánchez. No, no estoy cansado, Betsy, simplemente así es mi voz. Bueno, sí estoy cansado, la verdad. Bueno, seguimos aquí con esto. Ah, les iba a contar por qué le decimos aquí a mi querido Robert, el niño bullying. El día martes Robert nos acompañó como fotógrafo del periódico El Punto Crítico para poder realizar la nota que va a salir en unas horas. Nada más dejen que acabe mi programa y me pongo a hacerla. Y bueno, Robert tiene la edad de 24 años, estudió periodismo, está haciendo aquí su servicio como operador. Y asistió a la pasarela como fotógrafo, pero no sabía nada del mundo de la moda. El chico me dijo, ¿cómo me voy vestido, Jorge? ¿Cómo me voy vestido? Dije, no, pues vete formal para que te dejen entrar porque se reservan el derecho de admisión. Entonces, aquí el querido Robert lo vio como muy formal, pero también como que se le quedó la ropa de su papá. Y el chico fue con una camisa como dos tallas más grande que él. El niño mide como 1.60, entonces imagínenselo, dos tallas más grandes, un pantalón de vestir de algodón, liso, recto, y unos zapatos, los zapatos estaban bien. Entonces ya, digamos que era el típico, ¿cómo se llaman estos chicos de las oficinas? Ah, el típico Godínez, literal, el típico Godínez que fue a la pasarela. Llevaba su cámara bastante buena, me encantó tu cámara, brother, pero... Nunca había estado tomando fotos en pasarela. El chico se pone a tomar fotos, muy emocionado. Me quiero sentar. Le digo, no, brother, no se puede. Te tienes que poner acá. Lo intenté sentar, aclarémoslo, pero no se pudo. El chico se sienta. Acaba la primera pasarela. Salimos mi amigo Arturo de Bloody Pie, el director de Bloody Pie. Salgo yo y sale una amiga blogger de The Porcelain, Marielena. Le vamos a ver que tomamos fotos, bla, bla, bla. Y de pronto el niño se desaparece. Ya, yo creo que andaba ahí adentro viendo qué tomaba, no sé. De pronto lo encontramos en las filas. Y le digo, oye, a ver, déjame checar tus fotos por acá. Y empiezo a ver las fotos, salían más cabezas que modelos, desenfocadas, oscuras. Y le digo, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Y ya, ¿no? Entonces, cálmate, o no voy a sacar tu programa. Me empezó a amenazar que según no iba a sacar mi programa, que no iba a abrir los micrófonos, que si estaba diciendo esto al aire, lo iba a cerrar la consola. Que está a punto de hacerlo. Y mis amigos les pareció un chico bastante gracioso. Y salió a pie, que se parecía a un chico. Yo vivo en Guadalajara un tiempo, a un niño... que se llamaba Richard, se sentaba al lado de mí, era el típico Godínez, también un tapatío, que molestaban todos, y un día me tocó molestarlo a mí, lo agarré en sus 5 minutos, me clavó un compás en la mano derecha, y al momento de ver cómo estaba enojado, el niño se salió corriendo del salón, y no lo encontré en todo el día, se los juro. No sé dónde se habrá metido. Así estaba Robert, entonces le digo a Robert, ¿sabes qué? Me recuerdas a este niño. Y mi amigo de inmediato, ¡ay! El típico niño de la secundaria que a todos le hacían bullying. Y le digo, ¡sí, güey! ¡Exactamente! Y Robert ahí poniendo sus manitas para pelear como si fuera Rocky. Y todos así como de, ¡oh, por Dios! Y ya desde ahí se quedó el niño bullying. Porque pues nos recuerda así, no, de verdad, o sea, si vieran a Robert, al rato le voy a tomar una foto, lo voy a subir a Instagram, para que vean por qué le decimos el niño bullying. Pero bueno, seguimos aquí con las pasarelas. Fue Lidia Lavín quien salió a flote con su otoño-invierno 2015, el renacimiento de la mujer. Su colección se llama Flor de Iguana. Un nombre bastante raro, que defiende el ADN de su marco Lidia Labrín y su hija Montserrat Messenger, han llevado a su última colección otro nivel. Es el nombre de la presentación, el nombre Flor de Iguana, que revela su propuesta para el otoño-invierno 2015 en la última edición de Mercedes-Benz Fashion Week en México. La flor bordada es la única protagonista que con su esencia, look tras Luke transmite el espíritu Made in México, característico de la firma, representando los frutos propios de cada mujer del Istmo de Tehuastepec, adaptabilidad, supervivencia y rechazo al cambio. Las características del animal elegido como inspiración de esta temporada, la iguana, según la cosmovisión zapoteca, la mujer proviene de la iguana, comenta Lidia, y es por eso que cada prenda de esta nueva colección se empapa de feminidad absoluta envuelta con modernidad. Tras 10 años en la industria de la moda mexicana, Flor de Iguana es una celebración al talento, la esencia y la nacionalidad que representa Lidia Labrín. Labrín. Acuérdenme que es la BIN. Y bueno, salió Francesca Messenger, hija de esta talentosa diseñadora. Como dato curioso les podemos decir que bueno, esta diseñadora siempre tiene algo que ver con algo artesanal de nuestro país. Y es lo que le comentaba a uno de mis amigos, que es bastante bueno que diseñadores mexicanos sigan teniendo esta inspiración en sus raíces, ¿no? Esta vez se inspiró en la iguana, de hecho, su traje de novia parece una iguana en cuanto a la capa que llevan, en el velo que llevan en la cabeza. Siempre ella presenta a los artesanos que le ayudan a completar su colección, y esta vez le tocó al Istmo de Tehuantepec y nos dejó un buen sabor de boca y bueno, nos mostró su colección que como siempre fue bastante buena. Luego de Lidia Labrín y su hija, se presentó la marca internacional Zíngara, con trajes de baño. Yo creo que toda mujer debió haber tenido un traje de baño Zíngara. Son bastante buenos. Esta temporada, estas dos temporadas, la pasada y esta, se la han rifado. En lo personal me gustaron bastante. Y qué mejor que lo hagan aquí en México por la plataforma del Fashion Week, ¿no? Zíngara, a pesar de ser la temporada otoño-invierno, no olvidaron llevar este toque de personalidad que identifica a la mujer como única, esta sugerencia de ver siempre lo tropical con lo chic y una fusión ahí. Vitamin Water Cruise 2015 fue quien los patrocinó en esta ocasión. Y bueno, es la segunda ocasión que Zíngara se une en colaboración a Vitamin Water para presentar un desfile único durante la edición 16 del Mercedes-Benz. Esto hace que esta marca tome un poder bastante grande para poder colocarse en México. Y por Dios, estoy sudando. Estamos a 30 grados centígrados, Dios mío. Pero bueno, con un estilo único, American Express pues patrocinó también a Fashion Week y tiene una conexión directa con Vitamin Water. El estilo exclusivo y chic de la más alta calidad que caracteriza a la marca de swimwear, o sea, de trajes de baño, se fusionó a la perfección con la irreverencia y frescura de la marca de agua adicionada con vitaminas. La inspiración fueron las frutas tropicales y los colores de la vegetación, que le dan vida a 7 sublíneas, reflejando diferentes frutas y a la vez las 7 variantes de Vitamin Water. Líneas geométricas, estampados selváticos, siluetas estructuradas y definidas, dan lugar a la colección Cruise 2015 de esta reconocida marca. Grandes coronas de flores y penachos tribales acompañaron los más de 40 looks que recorrieron la pasarela. Cada prenda pensada con los detalles que la componen, cuando piezas únicas que fusionan tanto con combinadas como solas. Y sí, es lo mismo que les estoy comentando. Aquí siempre han combinado lo tropical con lo que está de moda, con lo que está in, y siempre le dan en el blanco. Primavera-verano 2015 fue una muy buena colección donde demostraron su talento, donde sacaron penachos y coronas de flores que muy pocos diseñadores hacen, ¿no? Esta marca de swimwear, de trajes de baños, es directamente de Colombia. Entonces, la mujer colombiana siempre debe de tener un toque sensual, como toda latina, ¿no? Pero yo creo que a la colombiana la caracteriza esto. Nos vamos, por último, con Grifo. Grifo suena feo, ¿verdad? Pero es una marca también muy buena. Se presentó aquí en Fashion Week otoño-invierno 2015. Yo no había tenido la oportunidad para verla. Sin embargo, su colección se basó en lo étnico, en lo militar, y fue un street style bastante bueno, donde el hombre puede salir a la calle sin pena de usar moda porque sabe que se va a ver bien. Este tipo de moda es la que siempre deberían de pensar los diseñadores, porque si alguien ve que la moda es buena, bonita, barata y portable, siempre van a vestir moda mexicana, y qué mejor que de su país, ¿no? Siempre buena la calidad. Aparte de los tabús, bueno, yo creo que deben de darse la oportunidad de checar estas cosas. Los chicos utilizaron el verde, el naranja, el azul, el rojo, el azul claro, el negro, el verde militar como parte de la inspiración, que fue lo étnico y lo militar. Fue una colección bastante vasta en cuanto a colores y en cuanto a todo. Pero bueno, más adelante les traeré lo que es el resumen del día jueves y el resumen del día viernes. En unos minutitos, en 10 minutitos regresamos aquí al aire. Igual, si no lo pueden escuchar, mañana de 3 a 4 de la tarde nos pueden sintonizar aquí por el puntocrítico.com y en la aplicación para Android y para iCloud, para Apple. También se llama iTunes. Y bueno, regresamos con el resumen del jueves y viernes en unos minutitos. Nos vamos con nuestras redes sociales. En TuneIn nos pueden encontrar como El Punto Crítico, en Facebook El Punto Crítico Radio, en Twitter como El Punto Crítico, y mi blog es timeoffashion.wordpress.com, en Instagram como Jorge Lexford y en Twitter como arroba Jorge Lexford. También tengo una fanpage en Facebook ahí por si me quieren seguir, Jorge Lexford. Nos vamos a un corte musical y después de esto regresamos a terminar con este Fashion Week, y en unas semanitas tendremos aquí una mesa de discusión de varias personalidades de la moda que va a ser sorpresa para todos. Ya verán poco a poco quiénes irán viniendo. Nos vamos a un corte musical, regresamos con este su programa Time of Fashion, y es tiempo de hablar de moda con Jorge Lexford en El Punto Crítico Radio. Yo no quería ya hacerte, por un ratito te guardé. y como vi que eras sincero en tus ojos, te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero en tus ojos, me perdí. Qué terrible distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Benitín, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo. Ya estamos de aquí de regreso en su programa. Ya este niño se equivocó, ¿no? Ah, seguimos aquí en su programa Time of Fashion. Lo venimos a despedir ya. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos vemos en un ratito también con nuestro invitado Jorge Tapia. A ver si llega a tiempo, porque ya se perdió en la ciudad este muchacho. Nos vamos con el segundo resumen del Mercedes-Benz Fashion Week México Otoño-Invierno 2015-2016. Nos vemos en el siguiente programa, que viene en unos minutitos, y regresamos a este su programa Time of Fashion con Jorge Lexor por El Punto Crítico Radio.